Viviana, ¿cómo le va? Walter la saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, buenos días, Walter. ¿Cómo estás? Buen día, audiencia. Muy bien, yo muy bien. Así ya haciendo los últimos cierres de esta semana y bueno, ya hace rato programando lo que va a ser todo el verano deportivo y cultural. Y la verdad que, como cuando le comentaba recién el motivo de la llamada, era un poquito el balance del año. Me parece que ha sido nuevamente un año muy bueno, de mucho trabajo. Se dieron los distintos momentos de Colonia, todo. Me imagino ya planificando la Colonia 2019, pero ¿tiene las mismas sensaciones ahí con lo que ha pasado en este año? Sí, siempre, siempre obvio, observando y haciendo una autocrítica de todo lo que llevamos adelante y viendo lo que hay para mejorar para adelante, pero bueno, fue un año altamente positivo, con muchísimas actividades, con un incremento súper notable de la cantidad de gente que se vuelca a hacer actividad física, que eso es lo más importante, o sea, adultos, niños, nosotros tenemos una franja etaria que va desde los 4 años hasta edades, porque sabemos que el NUCON o los centros de día tenemos personas mayores de 80 años y bueno, y la verdad que se ha sido un incremento súper importante. Estábamos sacando las cuentas y más o menos un 20% más que el año pasado hizo actividad física en los gimnasios o en los centros barriales o donde tenemos todos los programas de gente que se ha sumado, y la verdad que eso es lo importante, y eso es lo que habla bien de un equipo de trabajo conformado por casi 100 docentes, 100 profesores de educación física que tienen una responsabilidad y un compromiso con la gente, con los niños y con toda la sociedad de Viedma. Así que bueno, súper orgullosa de eso. Viviana, y ahora se viene, bueno, varios desafíos este fin de semana, el inicio de temporada, que los tiene con responsabilidad. Me imagino que también esto de mantener activo lo que son los paradores tanto en la playa como acá en el río, ¿nos puede contar un poco? Sí, bueno, mira, hoy estamos iniciando con la apertura de inscripciones de lo que van a ser los programas de verano, Colonia de Niños en Viedma y en el Cóndor, Colonia de Adultos Mayores en Viedma en el predio de la UNTER, programa Verano Saludable que lo vamos a tener enfrente al Centro Cultural para personas de 30 en adelante, o sea, puede ir cualquiera a hacer caminatas saludables, actividad física, NUCON, circuitos, yoga. Eso lo vamos a tener en frente al Centro Cultural. Y bueno, y también los dos paradores, los cuales estaríamos iniciando el 5, porque viste que la idea es arrancar un poquito antes los paradores, así sábado y domingo ya tenemos actividad a partir del 5 de enero, desde las 15 horas hasta las 19:30, 20 aproximadamente, en los dos paradores, tanto del río como del mar. Pero bueno, hacer hincapié un poquito en lo que va a ser las colonias, que se acerquen, ya están las planillas para llenar las inscripciones, así que el papá que esté interesado, la colonia va a empezar el día 7 de enero. ¿Inscripciones solo aquí en el Fioravanti o en las juntas vecinales? No, anoche tuvimos una reunión con todas las juntas vecinales, a las cuales les agradezco de corazón, porque la verdad que sin ellos es imposible llevar la magnitud de este programa, lo cual nuclea aproximadamente casi 500 niños de todos los barrios de la ciudad de Viedma, y la verdad que ayer hablábamos con ellos, que les decíamos necesitamos de ellos, entonces agradecerles a ellos la buena predisposición. Anoche les dimos todas las planillas, les dimos las indicaciones necesarias, así que aquel vecino que se acerque a su junta puede retirar la planilla e inscribirla, acercarla a la junta o acercarla al Fioravanti Ruggeri, como les quede más cómodo, porque bueno, la junta ya sabe que si no nuclea todas las planillas y después ellos nos pasan a nosotros. Más que nada, nosotros necesitamos esa planilla por el tema del seguro del niño, del claro, adulto, de aquella persona que haga actividad física. Antes de iniciar, subirlas a un seguro, lo cual los está cubriendo para hacer cualquier tipo de actividad. ¿Cuál va a ser el horario de la colonia de niñez? ¿A partir de qué edad vive? Las edades son de 6 a 13 años, ¿sí? Uh-huh. Y desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30, lo cual va a haber colectivos, 7 colectivos a disposición. Después les podemos pasar bien los recorridos, o seguro que Ana Paula lo va a hacer a uh-huh. través de la prensa, los recorridos de todos los colectivos, que ya está diagramado y cada junta sabe por dónde va a pasar el colectivo, a qué hora. A partir de las 8:30, de las 8:15 empiezan los recorridos, arrancan por una junta, un colectivo nuclea un sector, va a haber 7 colectivos transitando por toda la ciudad de Viedma, buscando niños y adultos, porque los adultos también tienen su horario, son los martes y jueves de 8:30 a 12:30 en el predio de la UNTER, y también van a tener colectivos y y las juntas van a saber por qué lugares pasa cada uno de los colectivos. La colonia tiene fecha de inicio el 7 para los niños y entiendo que es el 8 para los adultos. Exactamente, al ser lunes para los niños, martes para los adultos. Sí, ¿y se extiende hasta cuándo? ¿Ya hay fecha de cierre? Sí. Sí, 8 de febrero. Creo que cae 8 de febrero, viernes, o 7, algo así. Sí, es un mes justito. Un mes justito porque, bueno, ya se empiezan a preparar los docentes. Algunos trabajan en escuela, ya el 8 de febrero vos sabés que claro, cada docente también tiene que... O sea, es una movida que cada uno tiene que organizarse, la familia empieza a organizarse con los hijos, así que la idea es esa. Y por lo que contó, las planillas ya se entregaron anoche, o sea que ya a partir de hoy o mañana el vecino o vecina que se acerca a la junta puede anotar a su hija. Sí, sí, sí, ya a partir de hoy las juntas, lo que les pedimos a las juntas vecinales es que pongan un cartelito en la puerta, porque las juntas, te imaginás que es un trabajo que ellos hacen sí, a menores, que no pueden estar las 24 horas, así que ellos van a poner un cartelito en qué horario van a estar para que la gente se pueda acercar a la junta y pueda buscar su planilla para inscribir a su niño. También va a ser en el Fioravanti Ruggeri de las 9 de la mañana hasta las 12:30 y de las 15:30 hasta las 19:30 va a estar abierta la inscripción. Y en el CAMU también vamos a tener una inscripción por la mañana. Así que hay varios lugares donde la gente se puede acercar a inscribir a sus niños. ¿Muchos requisitos para inscribirse? Fotocopia del DNI. Ah, sencillo. Nada más. Es cuestión de animarse. Sí, Es cuestión de animarse, acercarse y animarse, está bueno. Nada más. Inclusive, aquel que no pueda o no tenga dónde sacar las fotocopias, se acerca con el documento, nosotros acá en el Fioravanti lo podemos imprimir. O sea, la idea es que nadie de la ciudad deje de participar de una colonia porque no puede hacer una fotocopia, porque todo vamos a tratar de resolverlo, y esto fue el mensaje que ayer tuvimos con las juntas vecinales. La idea es que todo niño, que todo adulto pueda tener un verano diferente, que pueda apreciar todas las actividades que hacemos, que son muchísimas. Va a haber canotaje, atletismo. Lástima no vamos a tener la pileta este año, pero vamos a enseñar natación en el río, que es súper importante. Vamos a tener charlas del cuidado de cómo manejarse en el río, porque los niños de 6 años tienen que tener una noción de lo que es cómo manejarse en el río, dónde bañarse. Va a ser una colonia muy atractiva, así que bueno, a papás, animarse a traer a los niños, que va a ser muy linda. Adultos, a sumarse a la colonia, también tienen natación, tejo, newcon, actividades plásticas. Muchísimas actividades planificadas. Desde hace 2 meses que los profes se juntan, se reúnen y están planificando todo este proyecto, que bueno, que el señor intendente, viste que siempre apuesta, te imaginás que tiene un plantel de casi 100 docentes para todas estas actividades, no es menor. No, está bueno, está bueno. Está muy bueno. Anoté acá, colonia de vacaciones, la fecha, tengo todo. En el Cóndor tengo anotado funcionamiento de parador. ¿Hay colonia también en el Cóndor o es que no es poco tampoco? Hay colonia, la junta de vecinos del Bañero del Cóndor es la encargada de tener las planillas. Ya estuvimos charlando con Verónica Barrera ayer también, así que ella se llevó las planillas, va a inscribir. Tenemos 3 docentes trabajando en el Bañero del Cóndor y la colonia va a ser en el Club de Amigos, que agradecemos al Club de Amigos que nos presta las instalaciones, en el Parador Deportivo, y bueno, dependiendo del día y cómo esté, las actividades se van a ir planificando en esos dos lugares. ¿Los paradores comienzan a tener actividad el 4? ¿Tengo bien anotado o no? ¿O el 5? El 5. El 5. Sábado 5. Los paradores ya sábado comienzan 5. El sábado. Perfecto. Bueno. Creo que no. ¿Alguna duda? No, estoy acá repasando que esté todo, y sobre todo esto para el servicio para los vecinos y vecinas, de que ya está la posibilidad de inscribirse y de garantizarse el cupo para poder ser parte de la colonia, que no es poco, la posibilidad. Seguro. Que se da ahí. Y además porque siempre se viene con la sorpresa que implica para muchas familias, ir a la playa es realmente imposible por los costos, por distintas formas de organización y todo, aunque parezca mentira, es así, lo sabemos. Exactamente. Porque es así, entonces esa posibilidad que también se brinda a lo largo de la colonia, de en algún momentito ir hasta la playa, es muy linda para los chiques, así que está buenísimo. Seguro, está planificado ir, tenemos un viaje al Cóndor con los 500 niños que vienen a la colonia, tienen un desayuno todos los días, con facturas, con leche. Bien. O sea, hay una planificación, hay una inversión súper importante que la verdad que hay que destacar. O sea, vos imaginate que todos los días durante un mes 7 colectivos van a estar recorriendo la ciudad de Viedma con 55 niños arriba de los colectivos, es una inversión súper importante, así que vecino, aprovéchela, disfrute de esas cosas que, claro. Te digo que Viedma es una de las pocas ciudades que tiene semejante inversión en lo que es con respecto, vos hablas, yo hablo con amigas mías que nos hemos recibido en la institución de Viedma, y ellos me dicen, no, acá tenemos 20 docentes, no, bueno. ni para alargar, entonces la verdad que hay que aprovecharlo, bueno. Así que, vecino, y está, sí, me imagino que sí, ¿no? Pero está todo coordinado con provincia también, o provincia directamente, como muchas veces va directa a las grutas, o también tendría presencia y por acá. Y provincia tiene otros programas ya, claro. Como nosotros nucleamos mucho en Viedma, provincia por ahí va a las playas más, pero creo que también va a tener un programa en el verano, lo que va a ser el Condo, si no mal no escuché, sábados y domingos en la playa, creería que va a tener algo de eso, así que también se va a sumar. Bueno, y lo último, este fin de semana tengo entendido que está el inicio y deportivamente hablando hay toda una maratón también para el arranque de temporada. Exactamente, este fin de semana no sé cómo nos vamos a dividir, tenemos muchísimas actividades, tenemos un beach handball viernes, sábado y domingo, tenemos un torneo patagónico de karate organizado por las escuelitas municipales nuestras. ¿Karate en la playa? No, perdón, no, va a ser en Viedma, ¿eh? Esto va a ser en el Cayetano Arias. Te estoy tirando todas las actividades. Todo lo que hay, estaba claro, tratando. Claro, el sábado por la mañana está la apertura de temporada en el Cóndor, en el marco de la apertura de temporada tenemos una carrera organizada con la empresa Avaló, lo cual ya tenemos más de 600 inscritos en la carrera, va a ser nocturna, va a ser bellísima. Vamos a apagar la luz de la ciudad. Mirá, si me escucha el intendente me mata. Está muy bien, ¿por qué? No. Un ratito. Está muy bien, poquito. Decirlo patagónico. Va a estar muy linda la carrera. Te imaginas que 600 inscritos ya hoy, y siempre a último momento tenemos algunos más. Así que, bueno, el vecino que se quiera acercar, es gratuita. Traer un alimento de perecedero que, como son pan dulces, todo lo que sea navideño, porque va a ser donado a los merenderos, así que esa es la idea también, y agradecerle, bueno, a Való, que hace también una inversión muy grande para esta carrera y que va a estar muy linda.